En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este viernes 8 de abril de 2022, con una Semana Santa que ya está ahí a la puerta y a la vuelta de la esquina, y con un Elche Club de Fútbol que jugará el domingo de Ramos a las 6:30 de la tarde, partido clave en la lucha por la permanencia para el Elche y de jugar no solo en Europa, sino alcanzar la Champions para el cuadro donostiarra. Aquí arrancamos en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche y Real Sociedad se miden el próximo domingo a las 6:30 en el Martínez Valero. Puntos importantes para ambas escuadras. La Real, que es sexto clasificado en puestos de Europa League, busca 3 puntos para acercarse a puestos de Champions. El Elche, 15º, con 32 puntos a 6 del descenso, busca una victoria para romper su mala racha, su mala dinámica y acercarse virtualmente a la permanencia. ¿Cómo llega el equipo tras la derrota, tras el bajón, tras los últimos malos resultados del conjunto ilicitano? Se lo preguntamos al técnico, a Francisco. Bien, de verdad, si te soy sincero, al principio de semana estábamos jodidísimos porque el equipo no había competido en Bilbao y sobre todo la primera parte, la segunda una vez analizada, es verdad que ya sí fuimos más nosotros, sin tener oportunidades claras, pero sí fuimos más nosotros. Y a partir de ahí, bueno, todos nos hemos hecho responsables de ello y con muchas ganas del partido del domingo, de hacer las cosas bien, de volver a ser el Elche competitivo, ambicioso y con esa mentalidad ganadora que tenemos que tener para sacar un partido complicado y complejo ante uno de los mejores rivales de la liga, sacar algo positivo, ¿no? Como decía el técnico del Elche, Francisco, para salir de las malas rachas hay que jugar mejor que el contrario y ganar. Y eso es lo que va a buscar el conjunto ilicitano. Con el apoyo de la afición va a ser fundamental también este domingo a las 6:30. Buen horario para estar en el Coliseum Blanquiverde. Desde las 6:30, hora antes, lo contamos todo desde allí, desde el Martínez Valero y desde aquí, desde nuestros estudios centrales en calle La Fira número 10, frente a la Basílica de Santa María. El técnico cuenta con las bajas de Lucas Boye, que estará al menos un mes, puede ser algo más. Espera que pueda echar una mano en los últimos partidos de liga. Luego lo escucharemos hablar precisamente de esa importante baja. Tampoco estará Pastore. Último partido de sanción, aunque sigue con sus problemas en el sóleo. La verdad es que ni está ni se le espera en la recta final del campeonato. Mojica y Josan, que han estado con problemas y golpes en los últimos días, llegarán. Al menos eso dice el técnico ilicitano. Vamos a escuchar sus palabras también. Intentaremos escuchar a Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad. José Antonio González nos acercará el perfil del cuadro donostiarra y también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? ¿Que te la conoces de arriba a abajo? Pero de repente, ¿y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell.

Con respecto a la segunda, por supuesto que tiene influencia. Al final hablamos de un jugador que nos ha aportado muchísimo a lo largo de toda la temporada, que es bueno, pues un jugador top dentro de nuestra plantilla y que lo vamos a echar de menos. Pero todos también somos realistas, sabemos que hemos competido también muchos partidos sin él y hemos sacado partidos importantes adelante, poniendo como ejemplo el día del Español, poniendo como ejemplo el día de casa con el Granada, bueno, etc. Que al final tenemos muy buena plantilla, ahora le toca a jugadores que es verdad que no estaban teniendo oportunidad porque tapaba el espacio Lucas y confiamos plenamente en ellos, como lo he hecho a lo largo de todo el año. Pues la oportunidad para Guido Carrillo, que tiene toda la pinta de que jugará junto a Ezequiel Ponce. Vamos a ver qué equipo pone el técnico. Sería muy parecido a este, con Edgar Badía en portería, Enzo Rocco y Pedro Vigas como pareja de centrales. Lateral derecho Palacios, lateral izquierdo Mojica o Lucas Olaza. Si Mojica está al 100% jugará, pero lleva también toda la semana entrenando a menor ritmo y aparte del grupo, aunque el técnico espera que llegue. En el centro del campo Mascarell Gumbau. Banda izquierda Fidel, banda derecha Pere Milla, arriba Ponce y Carrillo o Tete Morente en la derecha y arriba podría ser Ponce Carrillo, Ponce Pere Milla. Bueno, hay posibilidades, porque también es cierto que Pere Milla también ha bajado un pelín su rendimiento, bueno, como todo el equipo en los últimos partidos. ¿Su baja le obliga a cambiar algo, la de Lucas Boyé, o seguirán jugando igual? Sí, es posible que podamos variar algo y de hecho así lo hemos hecho siempre que no ha estado él, pero es que tenemos el perfil de jugador que se adapta a lo que queremos cuando no está Luca. Entonces, bueno, yo en este sentido estoy tranquilo, dentro de que estamos exigiéndonos mucho en el día a día para llegar perfectamente al domingo a competir, y que el jugador que salga estoy convencido que lo va a hacer bien. Hay que recordar que, por ejemplo, Carrillo, que ha dejado de jugar, pues hubo un partido, no sé qué partido fue, que salió ovacionado de aquí, desde entonces es verdad que ha tenido pocas oportunidades. Yo creo que hay que confiar en lo que tenemos, que es mucho y bueno, y sumar lo mejor de cada uno para el equipo, que es lo que he pedido durante la semana para competir al máximo nivel como equipo, como que viene el domingo. Se le preguntaba qué es lo que tiene que hacer el equipo para que no suceda lo de la primera parte de Bilbao, es decir, que el Elche no parecía el Elche. Bueno, pues hay que hacer volver a ser el equipo competitivo, como he dicho antes, que no fuimos en esa primera parte. Llegaban siempre antes, todos los duelos lo ganaban. Hicieron la primera parte más faltas que nosotros. Solo hicimos solamente dos faltas en la primera parte de Bilbao cuando estábamos siendo muy superados. Eso era señal de que no estábamos metidos. En la segunda parte hicimos 14, el equipo estuvo mucho mejor. Era señal de que es verdad que fuimos más adelante y fuimos más valientes. Y ya digo, yo no. Por supuesto, hemos estado preocupados el inicio de semana y hemos analizado bien. Pero a mí lo que me ocupa ahora es volver a ser el mismo equipo que hemos sido por muchos momentos y que nos toca volver a ser en un momento y en un tramo de la liga súper importante. Le preguntábamos también por los tocados, Mojica y Josan. Sí, bueno, esto estamos pendientes también. Hoy hemos hecho poquito, hemos preparado el partido a nivel analítico porque no queremos tener más carga física para llegar lo mejor posible al domingo. Y es verdad que Mojica y Josan han tenido algún problema durante la semana. Josan tuvo un golpe fuerte que le impidió terminar el entrenamiento del miércoles y no entrenó ayer, pero yo creo que van a llegar. Ahora están bien, están mucho mejor y sobre todo que su mentalidad es la de estar disponible y a tope. Esto para mí es muy importante. A veces un jugador puede tener molestias, pero es que es muy difícil encontrar hoy en día un profesional que no tenga molestia a nivel físico. Y hay que exigirle a que es el momento de dar todo, incluso teniendo esas molestias, y apostar por dar el 100%. Se le preguntaba por Carrillo, tenía un golpe, una brecha en la cara, pero bueno, esta ya es de la semana pasada, ya jugó hoy con un apósito, con un pequeño esparadrapo y una gasita, y no tendrá problemas para seguir. ¿Cuál es el problema del Elche? ¿Por qué lleva 4 derrotas en 5 partidos? Bueno, la verdad, es cierto que venimos de una dinámica mala de resultados, de una primera parte horrorosa en Bilbao. Pero yo vengo diciendo, al final también tenemos que saber quién somos y dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo. Es imposible pensar que el Elche, a falta de 10 jornadas, iba a estar salvado. Yo creo que tenemos que ser realistas. Por supuesto que hubiéramos querido, claro que sí. Yo el primero, estaría mucho más tranquilo ahora. Pero al final, ya digo, todos estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante, que primero tenemos este paso importante el domingo. Que esas derrotas, yo creo que a veces, bueno, pues el día de Valencia el equipo estuvo cerca de puntuar. El otro día, estando muy mal, nos marcan el 86 el 2-0 y casi tenemos alguna oportunidad antes para haber hecho algo más. Y bueno, yo lo que siempre digo, cuando yo miro a mis jugadores en el vestuario y veo el hambre que tienen todavía por conseguir nuestro objetivo, esto es lo que me hace ser optimista.

31 por los 30 de la Real. Lo que pasa es que la Real lo rentabiliza muy bien y encaja muchos menos, 13 menos que el Elche Club de Fútbol. Además no está su máximo goleador y su principal figura, Oyarzábal, por lesión de gravedad. En estos momentos está en rueda de prensa en directo Imanol Alguacil, el que ya es el quinto mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad en cuanto a guarismos, números y estadísticas, y habla en estos momentos del partido del domingo. No sé qué es lo que va a pasar el domingo, pero sí que os puedo garantizar que la semana, bueno, con la semana que hemos hecho, estoy muy, pero que muy tranquilo, muy contento. Es verdad que bueno, luego donde hay que confirmar esto que os digo, es el día del partido y el domingo. Vamos a ver cómo lo afrontamos ante un gran rival, que creo que es muy competitivo y que siempre pone las cosas muy difícil al rival. Y ese rival se llama Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que tiene la baja de Boyé en el mes de abril, y ahí aparecen las oportunidades para hombres como Guido Carrillo, más minutos para Ezequiel Ponce. Lo habla Francisco. Sí, yo ya he dicho que Lucas es un jugador muy importante para nosotros. Ahora no va a estar, por lo tanto no dependemos de nadie, también lo he dicho muchas veces. Y Ezequiel, bueno, Ezequiel es un jugador que vino de mucho tiempo sin jugar, que cuando jugó con el Rayo la verdad que tuvo 25 minutos fantásticos, que tuvo una semana muy buena de entrenamiento, pero que al final esos picos de físico de un jugador que viene de tanta inactividad, bueno, pues pasan factura hasta que no tenga esa regularidad en minutos, ¿no? Por supuesto, es un jugador que nos encanta, que va a dar, yo creo que muchísima alegría a nuestra afición. Pero que junto a Carrillo y a Pérez y alguna otra opción que podamos tener, me parece que son jugadores de máximo nivel para competir en Primera División y que estoy convencido de que lo van a demostrar como lo han demostrado en otros partidos en esta misma temporada. Así que, refiriéndonos un poco a la dinámica de resultados del último 7, bueno, pues yo no sé, yo tampoco soy mucho de estadística, aunque me gusta mirarla de vez en cuando, y esta semana lo he hecho. Los últimos 6 partidos de Liga, de los 9 equipos que estamos abajo, no somos el peor, ni muchísimo menos. Somos el cuarto equipo que más ha sumado de los 9 en los últimos 6 partidos. Esto quiere decir que al final, bueno, pues es muy difícil para cualquier equipo que está luchando por un objetivo como la permanencia conseguir ganar en Primera División. Y el que más fuerte esté mentalmente, y nosotros lo estamos y estamos preparados para ello, pues va a tener más posibilidad de conseguir cuanto antes esos puntos que todos queremos, que es los de que nos dé matemáticamente la salvación. El que más fuerte esté mentalmente es el que conseguirá antes la permanencia o la permanencia en definitiva. Habla Francisco de números, de estadísticas, e Imanol Alguacil, ahí andamos al limón entre la rueda de prensa de Francisco, que ha terminado hace un ratito, y la que está en directo ahora de Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, habla así del Elche. Ya os digo y vuelvo a repetir, creo que tenemos enfrente un rival que nos va a poner las cosas muy pero que muy difíciles, un equipo muy muy pero que muy comprometido a nivel defensivo en todas sus líneas, desde arriba hasta abajo, y luego que un equipo que es muy vertical, un equipo que tanto los laterales, los extremos son muy potentes, rápidos, habilidosos, que pisan área con mucha facilidad, con mucha gente, un equipo que complica la vida a todos los equipos, se la complicó al Barcelona, se la complicó al Madrid, bueno, no, creo que vamos a tener que hacer un gran partido, demostrar una gran versión, porque si no va a ser muy complicado sacar algo positivo allí. Palabra de Imanol Alguacil, que se deshace en elogios del Elche, que se lo puso muy difícil al Madrid, al Barça, y que tendrán que sacar su mejor versión, hacer un gran partido para ganar en el Estadio Martínez Valero. Ojalá que se vea un gran Elche y que sea capaz de empequeñecer las muchas y grandes virtudes que tiene el conjunto Txuri Urdin. Y en ese sentido, el técnico del Elche lo tiene claro, lo ha dicho antes y ahora lo matiza. El equipo que sea débil le costará conseguir el objetivo, y el suyo no es débil. Fundamental, al final el equipo que sea débil ahora mismo, pues, lógicamente le va a costar más conseguir ese objetivo. Todo se consigue con trabajo y haciéndole ver que estamos capacitados y lo hemos demostrado, y que el camino no se puede desviar en eso, independientemente de que podamos perder o ganar. Yo creo que quedan jornadas suficientes para conseguirlo. Lo dije de un primer momento, confío plenamente que lo vamos a hacer. Cuanto antes, lógicamente para todos será mejor, pero que hay que ser equilibrado y saber cómo vienen las cosas. Las cosas no vienen por suerte ni por fruto de una varita mágica. Viene por creer, por convencerse y por estar juntos y no pensar que esta dinámica mala nos va a llevar a algo malo, malo. No, todo lo contrario. Siempre cuando la dinámica es mala hay que romperla y se rompen jugando bien y siendo mejor que el contrario por el momento. Y lo que tiene claro es que no mira al Mallorca, porque bueno, se le pregunta siempre por el partido de la semana que viene, que si es una final, él lo tiene clarísimo, ya lo dijo en A Todo Gol. Su final es este domingo. Yo soy muy sincero, no me ha preocupado para nada de mirar nada de Mallorca. Entre otras cosas, no tengo tiempo y mis jugadores igual. Estamos muy centrados en el partido del domingo porque es el próximo, el más importante. Bueno, yo creo que había partidos donde nosotros teníamos pocas opciones por la entidad del rival y hemos sacado adelante, y el domingo es igual. O sea que, con todo el respeto, un rival grande, un rival que lucha por estar en Champions, vamos a tratar de sacar nuestros puntos porque estamos buscando un objetivo igualmente importante para nosotros y lo que venga después ya vendrá. Pero ahora mismo no podemos permitirnos el lujo de perder un día pensando en algo que no podemos dominar. ¿Tiene claro con cuántos puntos habrá salvación? Decía el entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, el presidente del Getafe decía que con 35-38, claro, y con 35 y 45 también, pero bueno, la horquilla no es tan amplia, ¿no? Pero sí es cierto que ahí va a estar, pueden ser 36, 37, 35, que es lo que venimos nosotros diciendo a lo largo de las últimas semanas, ahí va a estar. Francisco no echa demasiados números. Sí, con respecto a lo que dice Ángel Torres, bueno, pues cada uno imagino que tenga en su cabeza. Yo lo que tengo claro es que con dos partidos nosotros posiblemente podamos conseguir esa permanencia, ¿no? Con 38 puntos me parece que sí puede estar cerca, ¿no? Pero claro, para conseguir eso hay que jugar primero y competir y ganar. Tú decías un equipo... Sí, pues yo digo que yo creo que con dos partidos nosotros con 38 puntos, claro que sí, creo que sería una cifra para poder salvar la categoría. Hablamos de un equipo que viene de ganar el otro día, Mallorca fue, ¿no? 1-0 y están con 32 puntos, que celebró aquello y parecían que... O sea, nosotros al final, bueno, pues es verdad que no estamos tan bien, pero estamos en una situación que nos permite ser optimistas y creer en nosotros y que algo estamos haciendo bien y hemos hecho bien para confiar. Esto es importantísimo con respecto al Flaco. Bueno, pues es verdad que tiene algunos problemas que no le están dejando tener continuidad en el día a día y tiene que estar entrenando ahora individual. Para recuperarse, bueno, no sabemos cómo va a estar cuando termine su sanción, porque es verdad que ahora mismo los entrenamientos están siendo muy, muy, muy duros y con mucho impacto y a él ahora mismo le está costando poder incorporarse a ese ritmo de entrenamiento. Pero ya digo, va a depender en estas dos semanas porque ojalá pueda estar con nosotros en esta recta final. Un Pastore al que se le ha atragantado la temporada y que parece que no se recupera de ningún problema. Es el sóleo. Es el sóleo el que tiene algún problema ahí, que no le deja participar bien en el entrenamiento. Pues problemas en el sóleo que le están impidiendo, aparte de la falta de ritmo, pues el no poder ponerse ni mucho menos a 100, y sus 100 deben ser 120, porque normalmente ya su ritmo es más lento. En un jugador de sus características, pues si le añadimos problemas musculares, evidentemente mayor dificultad va a tener para jugar algún partido de los ocho que quedan. Una pausita y hablamos también del rival. Deshojamos un poquito más al conjunto donostiarra. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Para tener éxito empresarial, hace falta poner todas tus neuronas a trabajar. Neurona Gráfica es tu mejor aliado. Expertos en publicidad general, PLV para ferias, displays, expositores, lonas, rotulación, vinilos e impresión sobre todo tipo de materiales. ¿Necesitas presupuesto? Encuéntranos en neuronagráfica.es. Implantología dental. Diseño de sonrisas. Resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Síguenos en las redes sociales y en nuestra web ecus1985.es. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado, que te sientas cuando entras como si fueses a tu casa. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando a personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Es momento de hablar del rival. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y para hablar del rival con Ciclo Sansano, tenemos ya a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué Real Sociedad vamos a ver el domingo? Vamos con la previa de este partidazo con Ciclo Sansano. El próximo domingo visita el Martínez Valero, la tercera mejor Real Sociedad de los últimos 25 años, que se dice pronto. Y es que el conjunto de Imanol suma 51 puntos, los mismos que el equipo que en la 12-13 llegó a la Champions y 9 menos que el que casi gana la Liga en la temporada 2002-2003. Lo de la Real esta temporada tiene miga, Paco, porque es el quinto menos goleador del campeonato y sin embargo está clasificado en la sexta posición de la tabla, y esto se debe a la extraordinaria rentabilidad que saca sus goles gracias a su solvencia defensiva. Hasta 18 porterías a cero acumula la Real Sociedad este curso. Está a solo dos del récord histórico del club donostiarra. Sin ir más lejos, el pasado lunes volvió a ganar tras el 1-0 ante el Español con un penalti en el tramo final. El objetivo sigue siendo apurar las opciones Champions y, si no se puede, asegurar la clasificación para la Europa League por tercera campaña consecutiva, y va camino de conseguirlo porque tiene 6 puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado. De cara al duelo ante el Elche, la atención de Imanol Alguacil durante esta semana ha estado puesta en el centrocampista Mikel Merino, uno de los buques insignia del equipo. El navarro no ha entrenado estos días por una fisura en el dedo meñique del pie. Hoy ha reaparecido. Y eso sí, a pesar de esta lesión, pese a este contratiempo, Merino sigue jugando los partidos con la Real Sociedad y la idea es que pueda participar también ante el Elche, aunque veremos si lo puede hacer como titular. Y que no se nos olvide, Paco, la baja importantísima de Mikel Oyarzabal, que estará varios meses de baja tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Posible once titular de Imanol Alguacil para asaltar el Martínez Valero el próximo domingo: Alex Remiro en portería, Gorosabel, Aritz o Zubeldia junto a Lenormand en el centro de la defensa y Diego Rico por la izquierda, centro del campo para Zubimendi, Rafinha o Mikel Merino y David Silva, y en ataque Portu o Sorloz, Januzaj y el sueco Isaac. Este podría ser el posible once de Imanol Alguacil. Al final, los datos son el reflejo también del estilo de juego, Paco, y en este caso parece claro que la Real ha perdido el brillo de su juego de temporadas anteriores. Lo que está claro es que este equipo es muy solvente y se maneja muy bien bien cerrando partidos superigualados. La idea es dominar los encuentros a través de la posesión, pero en demasiadas ocasiones no lo consigue el equipo de Imanol y opta por priorizar la defensa. El técnico donostiarra lo ha reconocido, su equipo debe mejorar en ataque, jugadores como Isaac, Januzaj, Sorloz, David Silva o Portu están muy lejos de las cifras goleadoras que se les presupone por nombre y calidad, y ante esta falta de gol pues aparecen hombres como el central Ariz, que lleva 4 goles este curso, o el propio Mikel Merino con 3. Así que esta es la previa del Elche Real Sociedad con Ciclos Sansano. Pues esos datos importantes, quinto menos goleador, pero en 19 de 30 partidos no ha encajado gol, porterías a cero. La verdad es que ahí están destacando a esta Real Sociedad. José Antonio, es momento de repasar el fin de semana con nuestros equipos. Mucho deporte para este fin de semana en Elche. En fútbol, en el grupo 6 de tercera, el Elche Ilicitano tiene una prueba exigente en el campo Diego Quiles ante el Atlético Saguntino de Vicente Mir, mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. En la previa hemos hablado con el técnico franjiverde René Martínez. Bueno, este seguramente sea el rival con más capacidad de los que hemos recibido en las últimas semanas, no solo porque tenga buenos jugadores, sino porque la clasificación así lo demuestra. Es un equipo que ha estado luchando hasta el día de hoy por ser primero y subir directo a Segunda Federación. Es un equipo con muchos recursos en la parte de arriba, con extremos muy rápidos, con medias puntas, con buen uno contra uno. Es cierto que en transiciones podríamos tratar de aprovechar nuestra velocidad con Diego Bri, con Castro, Friazo, Monseco, Ayán, que ya está con el equipo, pero vamos a ver cómo se adaptan al terreno de juego nuestro, que jugamos en casa como locales, en un campo muy grande y que a nosotros nos va a venir bien, teniendo en cuenta que ellos tienen el campo más pequeño prácticamente de toda la categoría, así que ahí se va a ver un contraste de equipos y veremos qué equipos se consigue imponer. Además, también en tercera, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Benigánim, el penúltimo clasificado, el domingo a partir de las 11:30. En la División de Honor Juvenil, el Kelme de Mariano Neira se enfrenta en casa al Alcira el sábado a las 5 en el Enrique Cervera. Por su parte, el Elche tiene jornada a domicilio contra el Torrelevante el domingo a las 4. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino no tiene partido en el Grupo Sur esta semana por el parón en la competición. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud del busca la segunda victoria de la temporada ante el Marín Futsal el domingo a partir de las 12 menos cuarto en el Esperanza Lag. En la Liga Guerreras Iberdrola, el Club Balonmano Elche visitelche.com recibe en Carrusa al Sanquirce mañana sábado a partir de las 5. En la previa del encuentro, las franjiverdes María Flores y Nicole Morales nos dan más detalles del rival. Es un equipo que es recién ascendido, pero que es muy peleón. Creo que es eso, su punto fuerte son que son muy luchadoras hasta el final, no dan ni un balón por perdido, y su contragol. Creo que es un equipo muy jugón, que es cierto que está descendido, pero son muy luchadoras. Creo que nos va a costar mucho y sobre todo, bueno, hay que intentar evitar que su juego con pivote, y si es cierto que también tienen algún lanzamiento exterior, tenemos que intentar controlar mucho eso. En Primera Nacional, los gladiadores del Club Balonmano Elche quieren regresar a la senda de la victoria ante el Hispanitas Petrer mañana sábado a las 7:15 en el Zoilo Martín de la Sierra, es decir, inmediatamente después de las chicas. Habla el técnico Sergio Belda. Esperamos que nos impidan salir al contraataque, llevarnos un ritmo lento de partido. Ellos finalmente tienen también jugadores que son de aquí de la casa, que se conocen, no solo estar en juego los 2 puntos, sino también una parte emocional, ¿no? El entrenador es ilicitano, allí en Petrer, Somar. También tenemos al hermano de Adrián Labañera, Miguel Ángel, está allí jugando también, Vileya, Chema, son muchos jugadores que han militado aquí en Elche, entonces lo emocional también entrará, además de varios jugadores también juveniles que es lo más seguro, suban con el equipo. En waterpolo, partido para el Zulu Club Waterpolo Elche en la segunda división masculina. Los de Borja Furió reciben en el Esperanza Lag al Club Nou Godella Natación mañana sábado a partir de las 4. En la Liga EVA, último apunte, Paco, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central visita la pista del Inalco Alcora Caixa Rural el sábado a partir de las 7. Tal y como nos cuenta el director deportivo Ismael Garlito, esta semana ha sido complicada para el equipo de Cuco Cruza. Partido de la jornada 11 de Liga EVA, donde el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central se desplazará hasta Alcora, desplazamiento más más largo de la temporada, en una semana que ha sido complicada, puesto que ha habido jugadores que han tenido enfermedades y han tenido alguna lesión, pero que aún así la hemos sacado adelante y esperamos hacer un gran partido en Alcora y volver con buenas sensaciones y afrontar la recta final de la temporada en las mejores condiciones posibles. Mucha suerte a todos los equipos ilicitanos para este fin de semana, Paco, y el próximo martes repasamos los marcadores aquí en Elche en Punta. Gracias, José Antonio. Hasta luego. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Os recuerdo ese partido Elche-Real Sociedad, retransmisión en directo en Marcador, el domingo desde las 6. Gracias, saludos, feliz fin de semana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.